Hola, yo soy Vicente. Y te hablé de Merquitas y Tiburón. Al final nunca la terminé. Pero bueno, da lo mismo.